Capítulo 39 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 39. Tú, pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y te quebrantaré, y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo. A toda ave y a toda cosa que vuela, y a las bestias del campo, te he dado por comida. Sobre la haz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el Santo en Israel. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, y escudos y paveses, arcos y saetas, y bastones de mano, y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los montes, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Enterrarlos a todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. Y tomarán hombres de jornal, los cuales vayan por el país con los que viajaren, para enterrar a los que quedaron sobre la haz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos un mojón, hasta que lo entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amoná, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos y de caballeros fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos,